¿Sabías que hay un territorio que sufre una doble ocupación por parte de dos potencias y es reclamado por una tercera? Hoy, en Historias de Ocupación, hablaremos de las Islas Ryukyu, o como se las conocen por el idioma japonés de uno de sus ocupantes, Okinawa, ya que la mayor de estas islas recibe esta denominación. Porque, para rebelarse, hay que informarse. En las Islas Ryukyu hubo varios reinos desde el año 1100, pero hubo una unificación en el año 1429 y así nació el llamado Reino de Ryukyu, que gobernó las islas hasta la ocupación japonesa en el año 1879. Este reino también tenía el control de la isla de Taiwán. El Reino de Ryukyu tenía un importante rol en el comercio en Asia y funcionaba como un amortiguador entre las dos potencias regionales, China y Japón. Los años previos a la ocupación japonesa, China había prohibido el comercio con Japón, pero este se seguía realizando por medio de Ryukyu, lo que favoreció notablemente la recaudación de impuestos del reino. En Japón, durante 1868, un sector de la aristocracia inició, por medio de la guerra, profundas reformas en el modo de gobierno del imperio. Esta se llamó la Restauración Meiji. Entre las medidas que adoptaron fue crear un ejército moderno y eficiente, y en el año 1872 se estableció el servicio militar obligatorio. Todos los varones de hasta 20 años estaban obligados a participar del ejército. Este crecimiento militar japonés, junto con una perspectiva colonialista y expansiva, propició que desde 1879 las islas Ryukyu fueran anexionadas y ocupadas por el Imperio de Japón. Actualmente, el idioma del pueblo más longevo del mundo, el ryukyano, Unichinaguchi, es hablado por más de 1 millón de personas, pero el colonialismo cultural japonés está reduciendo el número de personas hablantes, ya que no se enseña en el sistema educativo formal. El pueblo aún mantiene sus creencias espirituales, y en su religión, las mujeres son las guías espirituales, sacerdotisas y las chamanas. La UNESCO ha declarado Patrimonio de la Humanidad construcciones ryukyenses. Estas se llaman Husuku y dan muestra de la cultura local. ¿Y cómo se inició la ocupación de Estados Unidos a las islas? Para solidarizarse hay que informarse. La ocupación japonesa no sería la única opresión colonialista que la población de las islas tendría. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos fue el primer y único país hasta ahora en utilizar máquinas de matar nucleares. Hablamos de las masacres perpetradas por el ejército de los Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki, en agosto de 1945, cuando se bombardeó a la población japonesa con estas armas de destrucción masiva. Asesinaron al instante a más de 100.000 personas y las víctimas en forma posterior totalizaron más de 300.000. Hay una expresión artística japonesa que quizá nos suene, la danza butoh. Es un tipo de silencio ruidoso performático de posguerra, con movimientos sin palabras. ¿Qué podemos decir cuando es tan terrible la realidad? La danza butoh expresa la sociedad de estos territorios masacrados. Hay resistencia y hay normalidad nuclear. En un territorio masacrado por las armas nucleares no se discute el uso de la energía nuclear. Recordemos, por favor, Fukushima. No ha habido aún en la historia y en la actualidad una condena al uso de armas de destrucción masiva. En Estados Unidos hubo una reterritorialidad sobre los cuestionamientos al uso de esas armas. La película franco-japonesa Hiroshima Mon Amour de posmasacre en el año 1959 obtuvo 7 nominaciones en los premios Oscar entregados por la Academia de Cine de Hollywood. A partir de las masacres perpetradas por Estados Unidos, el emperador de Japón en su primer mensaje radial al pueblo expresó la derrota japonesa. A partir de esto, el ejército estadounidense ocupó Japón, incluyendo las islas Ryukyu. En el año 1972, Estados Unidos entregó el control de las islas a Japón. Sin embargo, mantuvo una fuerte presencia militar. Para el 2023, en las islas Ryukyu, aún hay más de 25.000 militares en 30 bases estadounidenses. Esto representa el 75% del personal militar estadounidense en el estado japonés. La razón es la cercanía a China, país que también reclama como propias estas islas. ¿Cuál es la respuesta del pueblo de Ryukyu a estas ocupaciones? Para rebelarse, hay que informarse. El pueblo ryukiano viene realizando masivas manifestaciones exigiendo el cierre de las bases militares y la expulsión de los militares estadounidenses que gozan de inmunidad. En el año 2016 salieron a la calle, según estimaciones oficiales, 65.000 personas para protestar luego de que un marín agrediera sexualmente y asesinara a una joven, Rina Shimbukuro. En el año 1995 hubo similares protestas por la agresión sexual de varios soldados estadounidenses a una niña de 12 años. En las últimas propuestas del pueblo ryukiano, Shinako Oyakawa, miembro de la Asociación de Estudios Integrales para la Independencia de los Ryukianos, declaró públicamente: hace 50 años, la mayoría de los habitantes de Okinawa creía que la devolución de las islas al control japonés era la solución, porque creyeron que las bases se irían y nuestros derechos humanos serían respetados. Pero eso no ocurrió. Somos tratados como ciudadanos de segunda clase por Tokio. Sobre esta discriminación, un referente del movimiento de independencia, Masaki Tomochi, expresó: un caso muy simbólico de discriminación es la batalla de Okinawa en la Segunda Guerra Mundial. La esencia de la batalla de Okinawa no es que el ejército japonés se enfrentara al estadounidense para defender Okinawa. Okinawa fue sacrificada para defender a Japón. Eso se llama estrategia Tsutiishi. Así que, para el gobierno japonés, Okinawa no era un objetivo para defender. Estaba dispuesto a sacrificar Okinawa para protegerse. En 1952, con el Tratado de Paz de San Francisco entre las fuerzas aliadas y Japón, Japón se independizó. En ese momento hubo un mensaje del emperador diciendo que cedía Okinawa a los Estados Unidos durante 50 o 100 años a cambio de seguir el sistema del emperador. No fue un mensaje tan directo, pero el contenido del mensaje es así. En ese momento, de nuevo, Okinawa se convirtió en una víctima de Japón. Y luego, Okinawa fue devuelta a Japón en 1972, pero todavía tiene las bases militares de Estados Unidos. Entre el 50 y el 70% de la población de Ryukyu, según que encuestas informe, quiere la independencia o ser una región autonómica. Esto sucede mientras el gobierno central de Tokio publicita injerencias chinas en estos movimientos independentistas para generar una opinión pública contraria a estos. Asimismo, evalúan una ley que silenciará estos reclamos al juzgar las protestas como promovidas por agentes extranjeros. La revitalización de la lengua, las constantes manifestaciones y la organización de un movimiento independentista merecen que el mundo reconozca la autodeterminación de las islas Ryukyu. La sociedad civil internacional debe presionar a Japón y a Estados Unidos para que finalicen su ocupación y respeten el deseo del pueblo ryukyuano a conducir los hilos de su propia historia.